Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 23. Prudentes como las serpientes. Dijo Jesús a sus discípulos: Mirad, que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que des testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas, cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Prudentes como las serpientes. No te dejes atrapar en cualquier amor humano. Por mucho que desees amar, por mucho que te digan palabras de amor, sé prudente como las serpientes, que no se dejan devorar por nadie, que antes vigilan y son ellas que están al acecho de sus necesidades y buscan a quien les interesa. No verás tú a una serpiente perdiendo el tiempo, poniendo sus ojos en un rinoceronte. Ella va a la suya, es prudente. ¿Y tú? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Por quién te has interesado? Busca a alguien de tu mundo. No te fijes en los rinocerontes. ¿Qué tienen ellos que ver contigo? Nada. Este mes, mis enseñanzas son sobre el amor, no la caridad, sino el amor. Amor como sentimiento, que debe vivirse siempre con caridad. Cuidado, demasiado tarde. El rinoceronte te aplastó. Qué imprudente fue la serpiente. Se fascinó de otra clase social a la suya y... ¿Cómo puede amar una serpiente a un rinoceronte? ¿Qué tienen en común? Sí, Son ambos animales y viven en el mundo, en el mismo mundo, pero son de esferas distintas. La serpiente se arrastra y es prudente. El rinoceronte tiene cuatro patas y arrasa con lo que encuentra por la fuerza de su poder físico. Incompatibles. Hay algo que hermana a las personas y las hace iguales. Son sus metas. Es su fe. Nadie que no tenga la misma fe que el cristiano católico vivirá en el mismo hábitat de la caridad y los sacramentos, y aplastará con su arrogancia mundana al que tiene que ser prudente como serpiente, que es alzada como la alzó Moisés por la fe, por la misericordia de Dios. No creas que es tarde para ti, tengas la edad que tengas, porque el amor verdadero puede tener sexo, y llegando a cierta edad, este amor no tiene por qué vivir la pasión que precede a la procreación de la especie, sino que es y sigue siendo amor verdadero. Entonces te preguntas, ¿qué es el amor verdadero si no tiene necesariamente que tener sexo? Te lo diré mañana. Ven y léeme. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.